es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Y aunque deje en el camino tirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Señores jueces, nunca más. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Que algunos quisieron derramar sobre nosotros, respondamos con amor. No hay mejores batallas que las que se ganan con el corazón. La patria es un amor en el umbral, un pimpollo terrible y un miedo que nos busca. La patria es un peligro que florece. Un grito de corazón, un programa de la agrupación John William Cook. A 20 días de las elecciones primarias, en donde se definirán los candidatos de cada fuerza para competir en las elecciones generales, las alianzas se van consumando con el derrotero de significados que cada una expresa. El tablero se delinea y los proyectos, o la falta de ellos, quedan a la vista. Luego de varios intentos frustrados por nuclearse el arco opositor todo, en donde lo que se vislumbró fue la dificultad de establecer alianzas sin verdaderos proyectos políticos que las sustenten, en donde las ambiciones y las especulaciones personales primaban, se dio paso al reacomodamiento de la recta final. Algunos hablan de un cambio de estrategia de la oposición, al pasar del intento de agrupamiento a la dispersión de fuerzas actual, con el objetivo de dividir el voto y llegar a una ímproba segunda vuelta. Pero el 63% de imagen positiva de la presidenta Cristina Fernández parece ser una cota de malla más que difícil de vulnerar, a pesar de los esfuerzos y las contorsiones políticas a las que la oposición puede apelar. Y si de contorsiones políticas hablamos, la principal de ellas la representa el acuerdo cerrado la última semana entre el radicalismo, con Ricardo Alfonsín a la cabeza, y de Narváez, en la provincia de Buenos Aires. Alianza agónica entre un partido, el radical, que cada vez se aleja más de sus orígenes transformadores y populares, y el símbolo de la política mediática empresarial, que se arroga el lema de campaña gobernar bien, cuando jamás gobernó nada. El acto de presentación fue en un club en La Plata, y allí se pudo ver esta malversación de símbolos, de tradiciones y de linajes. En la opción del radicalismo por la apelación a un electorado de derecha, la elección de su vicepresidente dice mucho. Javier González Fraga fue titular del Banco Central durante el menemismo y colaborador de Francisco de Narváez durante el 2002. Dentro de su concepción, es partidario de eliminar las retenciones y reemplazar esos ingresos por aumentos tarifarios y un nuevo endeudamiento del Estado. Además, se expresó en contra de la nacionalización de los fondos de las AFJP y lo definió como apropiación de recursos para financiar proyectos carentes de sustento social. Algunos de esos proyectos son la asignación universal por hijo, que redujo enormemente la indigencia y la pobreza, y la inclusión de 2 millones de jubilados al sistema de reparto social, además de que se terminara con un negocio financiero especulativo. Este es el candidato a vicepresidente del radicalismo, y así se empieza a esbozar su proyecto de país. No muy lejos, y en otra muestra de contorsión política, se encuentran Eduardo Duhalde y el todavía no extinto Mario Das Neves. Luego del papelón producido por el fraude en Chubut, y aferrándose a una rendija de luz abierta con la agónica victoria de su candidato, Das Neves persiste en su aspiración nacional a pesar de su desprestigio generalizado. Junto con Duhalde, defensor de represores, crítico del proceso de juicio a los genocidas de la última dictadura, aspiran a disputar la franja de centro-derecha del electorado con Alfonsín y de Narváez. Mauricio Macri está ya abocado a su campaña en la ciudad de Buenos Aires. Para eso despliega su campaña amarillista de propaganda, fiches y lemas, y como siempre muestra la hilacha. Al caminar la ciudad se puede ver interpelaciones a determinadas franjas sociales con la frase «Vos sos bienvenido». Por supuesto que todo el resto queda excluido. Ese límite delgado entre provocación y sinceramiento de una mirada política que nunca contempla a los sectores populares. Proyecto Sur buscará mejorar su campaña en la ciudad y amenazar de muerte política al macrismo, que busca su reelección. Mientras tanto, ve con entusiasmo la ruptura del socialismo de Wiener con el radicalismo en la posibilidad de contar con un candidato a presidente que complete su fórmula. Filmus y Tomada, con el proyecto nacional en la ciudad, también se perfilan en las encuestas como una fuerza capaz de amenazar la hegemonía macrista. De llegar la instancia del balotaje en este distrito importante, se daría la situación de tener que definir ambas fuerzas qué interés prima, si la voluntad de virar el rumbo conservador en la ciudad o la ambición personal, tan peligrosa para los proyectos populares. Filmus y Tomada ya se insinuaron favorablemente al respecto. Pino Solanas deja entrever más de una duda. Finalmente, Cristina Fernández de Kirchner parece aguardar el momento para presentar su candidatura a la reelección. La mayor parte del padrón electoral la espera con muchas expectativas. Tres anillos para Vila Manzano en las viñas de Mendoza. 7 para Mitre la Nación en las chacras pampeanas. 9 para la oposición condenada a servir. Un anillo para gobernarlos a todos, para atraparlos a todos, para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra del monopolio, donde se extienden las sombras. El monopolio atenta contra la libertad de prensa. Un grito de corazón, bancando la ley de Negro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Estamos en un nuevo programa de Un Grito de Corazón. Las voces de la militancia, ¿no? Sí, tenía que decir yo. Sí, ya arrancamos mal. Te dejé una pequeña pausa para que lo metas, pero bueno. No me di cuenta. La próxima. Este es el programa de la agrupación John William Cook. Sí, ¿cómo andas, sí, Flor? Bien, todo bien. Bueno, con un programa bastante cargadito hoy. Tenemos como varias cosas para presentar. Hoy volvemos a tener la columna de nuestro compañero Santiago, la columna de música, que bueno, los que nos vienen escuchando ya tuvieron la posibilidad de disfrutarla. ¿Qué más vamos a tener, Mati? Ahora vamos a ver si podemos seguir charlando un poco más este tema de las elecciones, que se viene la recta final, el último tramo, ¿no? Faltan menos de 20 días y se van definiendo algunas alianzas. Algunas las estábamos nombrando en la editorial y ahora la idea es poder hablar un poquito más de esto. Y si podemos, con un llamado telefónico con Martín Piqué, que sí, es periodista de Página 12 y bueno, licenciado en Comunicación Social, como para que nos complete un poco este panorama, ¿no? ¿Qué implicancias tiene algunas alianzas y bueno, qué panorama se va dibujando? Sí, la idea también va a ser poder hablar de las políticas que se están llevando a cabo en materia de salud, tanto a nivel nacional como en la ciudad de Buenos Aires, donde habrán visto en los medios de comunicación se están dando a conocer sucesivos reclamos en los hospitales de la ciudad por el vaciamiento que es sucesivo del gobierno de la ciudad en estos hospitales y bueno, en todo lo que tenga que ver con la atención a la salud, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar abordando un poco esta problemática y las dos políticas opuestas que nosotros consideramos que hay, tanto a nivel nacional como a nivel Ciudad de Buenos Aires. Después, en la segunda hora, vamos a estar charlando con el compañero Florencio Vela. Ustedes lo pueden recordar de hace dos lunes, más o menos, que estuvimos analizando lo que se ponía en juego en el balotaje en Perú. Bueno, tenemos el agrado de que aparentemme casi seguro que Ollanta Humala ganó el balotaje por una diferencia muy chiquita, pero bueno, así que la idea es estar charlando un poquito de nuevo con Florencio, a ver cómo lo vivió él como peruano que vive acá en nuestro país y que estuvo votando. Bueno, que nos pueda contar un poquito esto y qué perspectivas se abren para él. Sí, además, bueno, vamos a tener nuestra primer llamada a nuestra compañera Nazarena Marfil, más conocida como Nani, que se fue este fin de semana ya a la provincia de Tierra del Fuego para comenzar sus residencias por la carrera de medicina, que ya están en la recta final. Bueno, es una experiencia muy importante para ella, son 3 años los que va a estar viviendo allá, así que bueno, a modo de diario de viaje vamos a estar hablando con ella para que nos transmita su experiencia recién llegadita a esta provincia del sur de nuestro país y bueno, igual la vamos a ir teniendo durante varios programas para que nos vaya contando qué es lo que se siente estar allá y de su trabajo y su experiencia, ¿no? Y por último, vamos a estar inaugurando una columna que ya habíamos anunciado, que es la columna de políticas públicas, con la compañera Gisela Jauré. Ella es licenciada en política social. Y bueno, vamos a estar hoy hablando un poquito de por qué decidimos trabajar esta columna, por qué decidimos enfocar desde las políticas públicas que están habiendo en nuestro país y contrastarlas por ahí con políticas públicas en los 90 y qué estados conlleva cada una, qué concepción de estado. Y hoy vamos a estar hablando sobre la asignación universal por hijo, también en la segunda hora. Así que bueno, viene bastante cargadito. Vamos a arrancar ya con un tema y volvemos hablando de las elecciones, como habíamos anticipado. Oh,

Bueno, continuamos acá en Un Grito de Corazón. Son las 19:26. Paso los teléfonos, va, en realidad el teléfono, para que nos puedan mandar mensajes de texto comentando sobre lo que vamos hablando en el programa. Es 1561-540359. Y el mail, Mati. El mail es ungritodecorazon@fmmoreno.com.ar. También nos pueden buscar en el Facebook de la CUC. Sé bien cómo es el dominio. La CUC solo es... JWCUC. JWCUC, acuérdense, CUC, C-O-O-K-E, para que los que no saben, ahí nos pueden ir haciendo algunos comentarios también. Y bueno, ahora vamos a arrancar hablando sobre lo que ya anunciábamos, que es las políticas en materia de salud que se están dando tanto a nivel nacional como en contraposición en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que bueno, Mati, claro, va a estar ahora presentando... Sí, un poquito queríamos no dejar pasar por alto algunos avances en materia de salud muy importantes que estuvieron sucediendo en nuestro país y que no habíamos trabajado, como es el tema de la regulación de las empresas de medicina prepagas. El lunes 16 de mayo, Cristina, el Poder Ejecutivo, reglamentó la nueva ley de las empresas de medicina prepaga, que fundamentalmente lo que hace es proteger a los usuarios, ¿no?, de una anterior vulnerabilidad total ante las decisiones que tomaba la empresa. El Estado lo que hace es tomar este rol de regular, ¿no? Y Cristina decía, regular no es sinónimo de poca rentabilidad, digamos, como nos quisieron vender en los 90. Y principalmente algunas de los avances que plantea esta ley fundamentales son, por ejemplo, que las enfermedades preexistentes no pueden ser un criterio de rechazo de admisión de los usuarios. Antes, por ahí, las empresas prepagas lo que hacían era que una persona que quería acceder a una de estas empresas, si tenía una enfermedad, ¿ya?, terminal o una enfermedad, digamos, que la iba a llevar a lo largo de toda su vida, quizá, ¿no? Esto es lo que quiere decir. Claro, si entraba o quería entrar al sistema ya con una enfermedad, digamos, preexistente, era probablemente rechazado. La ley que va... Lo que marca la nueva ley es que esto no puede ser así, que tienen que admitir incluso personas con enfermedades preexistentes. Este es un avance muy importante. Otro avance importante es que la edad no puede ser tomada ya como criterio de rechazo tampoco. Las personas mayores a 65 años que quieran entrar en el sistema no van a poder ser rechazadas, porque... El criterio, digamos, especulativo de las prepagas era que una persona de más avanzada edad va a tener más probabilidades de tener enfermedades o de... Sí, que parece algo un poco absurdo, ¿no?, que estas dos cosas estuvieran sucediendo, porque justamente se trata de la salud y no podés tener como parámetro para rechazar a alguien del servicio de prepaga, alguien que tenga mal estado de salud, porque justamente por eso uno quiere acceder a la atención, para poder tener un control, para poder curarse de cierta enfermedad. Así que parece algo... Esto es lo que sucede cuando se hace comercio con la salud, ¿no? Exacto, o con los sí. derechos básicos de las personas. Y acá es donde nosotros quizá tomamos esta posición de defensa de estas políticas que el gobierno nacional implanta, ¿no? Porque creemos que es acá donde el Estado está teniendo como este rol de garantizarnos este derecho a la salud. De decir, bueno, si ustedes quieren tener una empresa que se aboque a estos temas como la salud, tienen que justamente estar aceptando a las personas más vulnerables. Bueno, lo que va a haber también es una autoridad de aplicación que lo que sí va a hacer es definir porcentajes de aumento de costos según riesgo. Y con la excepción de la antigüedad de 10 años o más. O sea, personas que tengan antigüedad de 10 años en las prepagas no van a poder sufrir aumentos en su cuota. Bueno, también algo importante, que la ley estaba cajoneada en el Senado desde el año 2008. Estaba cajoneada esta ley porque diputados ya la había aprobado. Pero bueno, el lobby empresarial, ¿no?, lo que había hecho era que en el Senado se estancara. Ya obviamente las empresas, las grandes prepagas ya se pronunciaron en contra de la ley. Sí, me imagino como todo lo que hasta el gobierno, digamos, ya lo hemos visto reiteradas veces y ya en el programa lo estuvimos tratando, ¿no? Lo que sucedió con Techint, digo, cuando el gobierno se va animando a tocar a los sectores poderosos o que tienen intereses importantes, obviamente esto genera reacciones. Pero bueno, ahí está la fortaleza que el gobierno pueda tener y lo que nosotros como organizaciones, como medios comunitarios o lo que fuera, también podemos hacer de nuestro lugar para apoyar y sostener estas medidas, ¿no? Otro avance importante, que esto es un proyecto ley, no está aprobada como la anterior, es la producción nacional de medicamentos, que tiene media sanción en diputados y que está por tratarse en el Senado. Ya tiene la Comisión de Salud del Senado, ya le dio un despacho favorable, o sea, puede trabajarse próximamente en el Senado. Me parece, Mati, que ahora no, que lo terminamos de desplayar mejor cuando volvemos de los avances, dale, como vos y digas. Hablamos también un poquito de bueno, ya está presentado, así que lo seguimos profundizando y vamos a hablar también de los paros que se estuvieron dando los hospitales de Capital Federal. Así que bueno, vamos ahora con los avances y volvemos en un ratito. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas. Por tu estación de música. Mother, mother, there's too many of your kind. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estás en silencio. A ti te estoy hablando de... Sábados a las 13 por tu estación de compromiso. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Bueno, estábamos hablando entonces de esta segunda avance importante en materia de salud, que es un proyecto ley de producción nacional de medicamentos. Decíamos que ya tiene media sanción en diputados y que también tiene un despacho favorable en la Comisión de Salud del Senado, así que está próxima a tratarse en esta Cámara y bueno, y ya sancionarse como ley, ¿no? Uno de los avances más significativos que implicaría este tema de la producción nacional de medicamentos es considerar a los medicamentos como un bien social. Reduciría también los costos, especialmente de aquellos distribuidos en el Plan Nacional Remediar, y daría un impulso fuerte a la investigación y al desarrollo de lo que se llaman los medicamentos huérfanos, que son los que el mercado rechaza por su baja rentabilidad, ¿no? Lo que mencionábamos antes, Flor, de las lógicas del mercado, tampoco amigas de los derechos sociales. Digo, esto de cómo llamarlo al medicamento, ¿no? Que parece por ahí insignificante, pero creemos que no lo es, que es un bien social. O sea, el medicamento, se ha hecho del medicamento algo que se comercia como si fuera un objeto más. Uh-huh. Esto que tiene, bueno, justamente la lógica del mercado de igualar todos los productos, ¿no? Y que, bueno, imponerle como este valor meramente económico, cuando para muchas personas estos medicamentos son esenciales para poder seguir viviendo, tener una calidad de vida digna. Sí, por ejemplo, un ejemplo concreto es el mal de Chagas, que no hay un medicamento porque para la industria no es rentable, y entonces hay todavía 2 millones y medio de personas que no reciben esta medicación. Ese es un ejemplo concreto. Bueno, sí, digo, a esto lo que queríamos contraponer, o sea, igual, de todos modos, estos dos proyectos que estamos enunciando no significan no iguala a la noción de que en nuestro país hoy día la salud a nivel nacional marcha bárbaro, porque creemos que después de años de vaciamiento estatal en todo lo que es público, ¿no? En la educación, en la salud, que volver a reconstruir eso va a llevar mucho tiempo, y que, bueno, que realmente podemos ver cada uno, digo, inclusive en el propio distrito de Moreno, podemos ver que tenemos, qué sé yo, un hospital que tiene que atender a 500,000 de personas y que realmente muchas veces no da abasto. O sea, que no es que nosotros no vemos esta realidad, pero creemos que mínimamente hay ganas de poder cambiar esta situación, de empezar a invertir más en todo lo público y de generar justamente políticas más inclusivas. Así que es esto, es como poder ir reconociendo esto, pero también teniendo en cuenta todo lo que falta. Y justamente lo queríamos contraponer a lo que de repente está sucediendo en la Capital Federal, donde hace ya semanas varios hospitales están haciendo paros sucesivos. Ahora se está planeando una huelga convocada por ATE, que es la Asociación de Trabajadores del Estado, para el 8, creo que cae miércoles, ¿no? Para este miércoles, ya que, bueno, hace también, hay varios años de vaciamiento de los hospitales públicos, y bueno, y de repente lo que se está reclamando no son solo mejoras salariales, sino más cantidad de insumos, mejoras edilicias. Hay hospitales que prácticamente no tienen recursos humanos para laburar. Creo que es en el Hospital Gutiérrez que hay 3,000 chicos que están en lista de espera para ser operados y que, bueno, no pueden acceder a esta intervención porque no hay materiales, no hay insumos, no hay mano de obra para llevarlo a cabo. Entonces, no es solamente que los trabajadores, porque, bueno, lamentablemente los grandes medios muchas veces dicen, ¿no?, que, bueno, que los maestros, que los médicos no pueden hacer paro porque esto es un trabajo de vocación, ¿no?, y que dejan a la gente en banda si lo hacen. Y lamentablemente lo que también tenemos que estar viendo es que no están haciendo un paro simplemente por una reivindicación salarial, que es totalmente justa y no la criticamos. También se está haciendo paro reclamando algo indispensable para poder trabajar y para poder dar una buena atención a los pacientes y las, digamos, que justamente los pacientes de estos hospitales no son solo las clases populares o con menos recursos económicos, porque por su prestigio hay varias personas de clase media, de clase alta, que también se atienden, ya sea en el Hospital de Clínicas, en el Hospital Gutiérrez, en el Garrahan, etcétera. Así que bueno, era esto como poder mostrar. Y bueno, un datito último es que del presupuesto de 1.400 millones de pesos que se había destinado para, va, en realidad que estaba, que se había pensado invertir este año para mejorar la salud, solo se han usado 160 millones de pesos, lo cual representa el 12% de todo el presupuesto. Y acá viene también la exigencia, ¿no? Que si el dinero está, ¿por qué no se está utilizando? Así que bueno, esto era un poquito... Flor, sí. Me dejás una cosita en relación al tema salud que me interesa. Te presentamos ella, Gisela, que la habíamos presentado recientemente, compañera que se está sumando más adelante para hacer la columna. Así que, bárbaro, Gise, danos tu aporte. Gracias, Flor. En relación al tema de salud y de los hospitales, que quizás... pueda servir para esta discusión, después igual lo vamos a retomar, pero el Plan Nacer, que es un plan de nación, que es complementario con la Asignación Universal por Hijo, es un plan que justamente lo que busca es, a través de una transferencia de inversión de la nación a las provincias, a la capital federal, mejorar justamente la atención del primer nivel de salud, tanto en hospitales como en salitas o centros de salud, para poder bajar los indicadores de morbi mortalidad materno-infantil. Entonces estas transferencias de inversión justamente son para o comprar insumos o contratar más personal. Estas inversiones las pueden hacer los centros de salud o los efectores de salud justamente para mejorar determinados indicadores en la atención de la madre y de los niños entre 0 y 6 años que no tengan obra social. Digo, en esta cuestión de contraponer una política, la del Estado Nacional, con un modelo de Estado, ¿no? Con un modelo de Estado inclusivo que justamente intenta resolver los problemas que tienen las personas que no tienen el acceso a la obra social, que otros sectores sí lo tienen, en contra de un sistema claramente exclusivo, ¿no? Exclusivo es para algunos, ¿no? Como en Capital Federal, con esta política que se está llevando adelante con los hospitales, o con la no política que se está llevando adelante con los hospitales. Sí, me parece que bueno, que es claro, por lo menos, como decimos, si todavía hay cosas por hacer, claro que hay cosas por hacer y muchas, pero por lo menos hay predisposiciones distintas. A mí particularmente, ya para ir cerrando, lo que me llamó mucho la atención fue que el gobierno porteño, cuando se manifestó por todos estos paros que se están dando, lo que dijeron fue: el paro es político, ¿no? Creo que esta ya de reflexión lo han hecho otros programas de televisión particularmente, y a mí me pareció interesante, por eso la quisiera retomar, es que justamente es político, decía este periodista que no recuerdo el nombre, y coincidimos, es político, y justamente el rol de Macri es político, o sea que no es, digamos, lo dicen como otra vez menospreciando la política y sin hacerse cargo de que su cargo es una cuestión política, ¿no? Así que bueno, nada, esto como para remarcar. Ahora, Mati, no sé, vamos cerrando este tema. Sí, ya está preparado Santi Butera con su columna de música habitual, cada 15 días. Bien, bárbaro. Vamos con un separador entonces y volvemos con Santi. Desde el 17 de septiembre de 2010 existe Paca Paca, el primer canal del Ministerio de Educación de la Nación pensado para todos los chicos y chicas de Argentina. Pero hoy... no todos los chicos de nuestro país lo pueden ver. Paca Paca es para todos. Si tu compañía de cable no lo tiene, podés exigírselo. Es tu derecho. Así lo establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Democracia. Con esta música añeja de fondo que nos empuja una noche fría, una noche oscura, una noche de invierno en Argentina, en el conurbano más precisamente, presentamos a Santiago Butera Munín, columnista quincenal de Un Grito de Corazón. Hola, Santiago. Hola, Matías, ¿cómo andás? ¿Todo tranqui? Todo. Hola, muy Santi. Tranquilo. ¿Cómo andás, Flor? ¿Todo bien? Yeah. Bueno, hoy arrancamos escuchando Sur, un tango con música de Aníbal Troilo y con letra de Homero Manzi, que es de quien vamos a hablar hoy. Su nombre completo era Homero Nicolás Mancione Prestrera y nació el 1 de noviembre de 1907 en la provincia de Santiago del Estero. Hijo de madre uruguaya y de padre argentino, se dirá que como el tango mismo, a los 7 años se radica en Buenos Aires, junto a su madre en el barrio de Pompeya. Cada elemento de aquel paisaje, desde el paredón que recorría camino a la escuela hasta el terraplén del ferrocarril, quedará capturado en algunas de sus letras posteriores, como Barrio de Tango y Sur, que estamos escuchando ahora. Paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me viera recostado en la vidriera esperándote, ya nunca alumbraré con las estrellas. En su juventud se dedicó a la literatura, al teatro, al periodismo y hasta llegó a trabajar como profesor de literatura y castellano. Afiliado a la UCR por su apoyo militante a Hipólito Yrigoyen y activista de la reforma universitaria, el gobierno de facto de Uriburu lo encarceló durante un tiempo breve y lo expulsó de la docencia. Ahora vamos a escuchar un tema más, que es Milonga del 900, cantada por Gardel. De parejo y no voy por la vedera, uso funda lo pasera, calzo bota militar. La quise porque la quise y por eso ando penando, se me fue, ni sé cuánto volverá. Un aporte decisivo de Mancia a la música rioplatense fue la revalorización del olvidado género de la milonga. Junto con el pianista Sebastián Piana, escribió grandes clásicos como Milonga del 900 y Milonga Sentimental. Otras obras de este gran poeta merecen ser destacadas, como Che Bandoneón, El Último Organito, Malena, Dije Ponín y Recién, que es el tema que vamos a escuchar ahora. Tocado por la orquesta de Osvaldo Pugliese y canta Abel Córdoba. Recién vuelvo otra vez a tu lado con mi vida, escondiendo los fracasos, ocultando las heridas. Y hoy al encontrar la protección de tus manos tan serenas, recién siento que me apena saber que te hice mal. Tenía... En 1935, insatisfecho con la dirección alvearista de la UCR, participa en la fundación de Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, junto a Arturo Jaureche y Raúl Escalabrino Ortiz, entre otros. A fines de 1947 se acerca al peronismo, por lo cual fue expulsado del radicalismo, lo que motivó que el 16 de diciembre de 1947 pronunciara un discurso por Radio Belgrano, en el cual dijo: Perón es el reconductor de la obra inconclusa de Yrigoyen. Mientras siga siendo así, nosotros continuaremos creyéndole, seremos solidarios con la causa de su revolución, que es esencialmente nuestra propia causa. Nosotros no somos oficialistas ni opositores, somos revolucionarios. El próximo tema que vamos a escuchar es Responso, de Aníbal Troilo. Thank you. La prematura muerte de este poeta, abatido por un cáncer el 3 de mayo de 1951, fue llorada por Aníbal Troilo en Responso, este hermoso tango instrumental con el que nos despedimos hoy. Vamos luego de la derogación que en junio de 1976 hiciera la dictadura, vamos a incorporar a los feriados nacionales lunes y martes de carnaval. Por eso, en el 2011, el primer año del tercer centenario, vuelven los carnavales a la República Argentina. Grande se puede hacer sin alegría. Los pueblos deprimidos no vencen. Nos metemos en los últimos minutos de la primera hora de Un Grito de Corazón, y ya despedimos a Santiago Butera hasta dentro de 15 días. Muy linda la columna de hoy, de Homero Manzi. Sí, la verdad que sí, y Santi siempre nos trae linda música, ¿no? La última de Almendra también estuvo muy buena. Sí, y ahora vamos a adelantar lo que se viene en la segunda hora, que es la primer entrega de la columna de Políticas Públicas. Ya conocieron a nuestra compañera, conocieron la voz de Gisela. Y bueno, Gisela, adelantanos un poquito de qué vamos a estar hablando hoy, charlando, ¿no? Hola, buenas noches, bueno, de vuelta. ¿Cómo les va? Todo bien. Bueno, hoy, como vos decías, inauguramos la columna de Políticas Públicas. Entonces, la pregunta del millón es ¿por qué nos interesa tener una columna de Políticas Públicas en este programa? Bueno, antes que nada, deberíamos saber qué es una política pública, ¿no? Sin pretender hacer de esto una clase de universidad, ni mucho menos. La idea es poder entender que las políticas públicas son una manera de resolver problemas, una manera que tiene el Estado de resolver problemas utilizando fondos públicos, ¿no? Dinero de todos. La manera en que define ese problema y la manera que tiene para resolverlo nos va a dar una forma de Estado, ¿no? Una forma de nación, que, como vos adelantabas antes, Matías, cuál es el Estado que queremos, cuál es la nación que queremos. Entonces, por ejemplo, si un Estado define el problema de la salud como un problema de que nos interesa resolver a todos, como un problema en el que todos tenemos que estar involucrados, como un problema que debe ser una política inclusiva para todos los ciudadanos, entonces el Estado sin duda resolverá con una política inclusiva, ¿no es cierto?, para todos los ciudadanos, justamente lo que decía Flor hace un rato. Ahora, si nosotros creemos que el problema de la salud es un problema privado que tienen que resolver cada una de las personas con su propio dinero, contratando una prepaga o lo que sea, entonces eso nos va a dar otro tipo de Estado, ¿no? Un Estado menos inclusivo. Entonces, la idea es justamente trabajar sobre estas discusiones de políticas públicas. Hoy en particular vamos a discutir sobre la asignación universal por hijo y vamos a dar cuenta un poco de cómo se definió este problema, cuál fue la política específica para resolverlo y a ver si podemos adelantar algo del tipo de Estado del que estamos hablando, ¿no? Del tipo de nación que queremos. Perfecto. Bueno, entonces ya ahora en la próxima hora, minutitos nomás, vamos a estar profundizando sobre este tema. Les vuelvo a pasar el número de teléfono para que nos manden mensajes si quieren ir comentándonos algo de lo que fuimos hablando. Es 1561-540359 y el mail ungritodecorazon@fmmoreno.com.ar. Ahora nos vamos a una tanda y en un ratito ya volvemos con Gisela hablando de estos temas. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. La memoria es una planta que florece hoy y que sembraron mañana. Combinando a Reinaldo Antonio Directo de Nuevo y las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento a las unas mil. Presión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. La memoria es una planta que florece hoy y que sembraron mañana. La memoria. Veinte y dos de la noche. Si querés comunicarte con nosotros, hacelo a ungritodecorazon@fmmoreno.com.ar, o también si querés mandarnos un mensaje podés hacerlo al 011-15-6154-0359. Nos vamos metiendo en la segunda y última hora del programa. Vamos a tener la charla ya acá, como presentábamos al final de la primera hora, con Gisela sobre la primera entrega de Políticas Públicas. Y bueno, vamos nomás, cuando quieras, Gisela. Bueno, ya adelantamos un poco de qué se trata esta columna, qué consideramos políticas públicas, y adelantamos que vamos a empezar a hablar de la Asignación Universal por Hijo. La Asignación Universal por Hijo, todos deben saber, es una transferencia de ingresos hacia los jefes de familia que no están incorporados al mercado formal del trabajo o que están desocupados y que tienen hijos menores de edad a cargo. ¿Cuál es el fundamento de la Asignación Universal por Hijo? ¿Por qué un Estado decide proteger a aquellos trabajadores que quedaron afuera del mercado de trabajo y más precisamente a sus hijos? Bueno, el fundamento es el mismo que dio fundamento al sistema de seguridad social, que ya en nuestro país tiene algunos años, algunas décadas, unas 60 años por lo menos desde que el Estado se hizo cargo del sistema de seguridad social en su conjunto. El sistema de seguridad social es un sistema que intenta proteger a los trabajadores de los riesgos a los que puedan estar sometidos en su vida, a él y a su familia, es decir, no solo a los trabajadores, sino también a su familia. Entonces, la manera de protegerlos es a través de una serie de instrumentos, como son las jubilaciones, es decir, aquellos trabajadores que se encuentran inactivos porque ya están grandes, porque ya no trabajan más. Entonces el Estado, a través del Sistema Nacional de Seguridad Social, los protege de la falta de ingreso, que significa no tener más un trabajo, ¿no es cierto? Otro de los instrumentos puede ser el seguro de desempleo, las asignaciones familiares, el seguro de salud, el seguro de accidentes de trabajo. Esta seguridad social no siempre estuvo a cargo del Estado. Como les dije, en nuestro país tiene unos 60 años, es decir, con el peronismo. El gobierno de Perón se hizo cargo del sistema de seguridad social y desde ese momento lo tuvo casi siempre el Estado. Ahora vamos a ver un poquito por qué casi siempre. Antes de que el Estado se hiciera cargo, se hacían cargo los propios trabajadores a través de las mutuales. Todos conocemos en nuestros barrios o en las ciudades donde vivimos, acá en Moreno, en San Miguel, en todas las ciudades hay sociedades de socorros mutuos. Ustedes las deben haber visto, la Sociedad Española de Socorros Mutuos, la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos. Eran sociedades con una adscripción étnica o lingüística o nacional de gente que venía de Italia o de España, que se ocupaban de mantener o de proteger a los miembros de sus colectividades protegidos justamente de los riesgos que tenían al venir a trabajar acá o al venir a instalarse en nuestro país si se quedaban sin trabajo, si se quedaban sin ingresos. Del sistema de mutuales nacionales pasamos al sistema de mutuales de los gremios, ¿no es cierto? Entonces, en algún momento los gremios empezaron a hacer cargo de proteger a los trabajadores de los riesgos de la vida activa. Entonces, el gremio de ferroviarios o el gremio de trabajadores de vidrio o el gremio de bancarios empezó hacer cargo de las jubilaciones, empezó a hacer cargo de las asignaciones familiares, empezó a hacer cargo de los sistemas de salud. Y en algún momento, como dije, justamente en el peronismo, para ser más exacto, fue el Estado el que de una vez por todas decidió que el sistema de seguridad social debía ser centralizado. Y el sistema de seguridad social es un sistema que, por un lado, es de financiación tripartita, es decir, lo financian tanto los trabajadores como los empleadores como el Estado. Y además es un sistema solidario, porque no es que uno ahorra para cuando lo necesita, sino que uno aporta hoy para el que lo necesita hoy. Entonces resulta un sistema solidario, de una solidaridad intergeneracional, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que cambia durante la década del 90? En los 90, por empezar, todos ustedes recordarán, se privatiza el sistema de jubilaciones. Entonces uno ya no tenía un sistema solidario que le aportaba a otros trabajadores hoy para que puedan sentirse protegidos hoy, sino que más bien ahorraba en un régimen de capitalización para cuando lo necesitara, ¿sí? Ahora, ese para cuando lo necesitara, lo que sucedía en realidad es que ese dinero estaba en algún lugar, probablemente en el mercado financiero, o enriqueciendo a las empresas justamente de AFJP. La asignación universal por hijo rompe con la lógica de los 90, rompe con este criterio privatizador que tuvo la década del 90 y justamente vuelve a ser un sistema solidario. ¿Por qué un sistema solidario? Porque este ingreso que se transfiere a las familias que no se encuentran en el mercado de trabajo, ¿sí? Que no tienen un... Ustedes saben, las asignaciones familiares las cobran todos los trabajadores que están en el mercado formal de trabajo. ¿No es cierto? Es uno de los derechos, es uno de las prestaciones del Sistema Nacional de Seguridad Social. Ahora, hay muchos trabajadores que más a partir de la década del 90 quedaron fuera del mercado formal de trabajo, son trabajadores en negro. Y entonces el Estado argentino decidió el año pasado que esos trabajadores también tenían el derecho a estar protegidos y que también tenían el derecho a tener esa transferencia de ingresos hacia sus hijos, justamente para mejorar los ingresos per cápita de la familia, ¿sí? Este sistema, como les dije, es un sistema solidario, porque los trabajadores son los que aportan hoy para aquellos que están afuera, para ellos que están excluidos del mercado formal de trabajo, pero que en algún momento se van a incorporar, porque esa es la esperanza, justamente apostar a la incorporación de más personas al mercado formal de trabajo. Y una vez que se incorporen, van a poder aportar a ese sistema, quizás para ayudar a otros que están en la misma situación que ellos están en este momento, ¿no es cierto? Gisela, disculpa, quisiera acotar algo a lo que venías diciendo que me parece muy importante. Esta aclaración hay que, para mí, seguir sosteniéndola y reafirmándola, porque por lo que por lo menos yo he podido ver, desde el sentido común está muy instalado que esto es un plan más, ¿no? Ajá. Y que, digamos, varios sectores de la sociedad sostienen este discurso un poco individualista y, digamos, sin ponerse un poco en la piel del otro, ¿no? De que acá el gobierno lo que hace es seguir fomentando la vagancia y dar dinero a aquellas personas que no quieren trabajar. Acá lo que me parece que es fundamental es saber que es un derecho, que así como lo tenemos nosotros, que bueno, en nuestro caso hoy por suerte tenemos un trabajo en blanco, es un derecho más y que bueno, que cualquier persona tiene que poder acceder a él. O sea que esto no es un plan como si lo fue el plan trabajar o cualquier otro plan. Exactamente, Flor. Yo justamente recién decía, la asignación universal por hijo rompe con la lógica de los 90. Y rompe justamente en ese sentido. Rompe porque no es un plan focalizado. Es decir, no está dirigido a niños entre 0 y 5 años que tengan determinada característica o a... Está dirigido a todos los niños, por eso es universal, a todos los niños entre 0 y 18 años y a partir del mes pasado a todas las embarazadas desde la 12ª semana de gestación, que justamente no estén recibiendo las asignaciones familiares porque no están en el mercado formal de trabajo, ¿sí? Entonces, si vos sumás todas las personas que no están en el mercado formal de trabajo con las que sí están en el mercado formal de trabajo, tenés que todas las personas están cobrando asignación asignación por hijo, ¿sí? Tanto las que están en el mercado formal de trabajo como las que no están en el mercado formal de trabajo. Y como decía la presidenta en el discurso en el que lanzó la asignación universal por hijo, también están incorporados aquellos que pagan ganancias, los que no están incorporados al mercado, o sea, no están en relación de dependencia y trabajan en negro, aquellos que ganan mucho dinero, decía Cristina, ¿no? En aquel momento, porque los que ganan ganancias, ella recordaba en ese momento, cuando van a pagar el impuesto a las ganancias, se les descuenta anualmente el equivalente a los hijos que tienen a cargo. Entonces es un sistema universal que junta, por un lado, las asignaciones universales por hijo, por otro lado, las asignaciones familiares y por otro lado, los descuentos a las ganancias. Por otro lado, es un sistema solidario, como dije en el otro momento, entonces no es un plan social que viene financiado por el Banco Mundial ni por el Banco Interamericano de Desarrollo. Son los mismos trabajadores que se hacen cargo, que en determinados momentos algunos sectores pueden estar desocupados o pueden no estar incorporados al mercado formal de trabajo, pero que tienen derecho a las asignaciones familiares como un derecho. Justamente lo que vos decías, no es ya una dádiva, no es ya una ayuda. Es un derecho, es el derecho que tenemos todos a acceder a las asignaciones familiares, ¿no es cierto? No sé si contesté a tu pregunta. Sí, sí, está clarísimo. Aparte que también, al decir es un derecho, también, el gobierno está haciéndose cargo con la asignación universal de que en nuestro país hoy todavía hay muchos trabajadores en negro. Exactamente. Hay muchos desocupados, está reconociendo esta situación, no está mirando para otro lado y a su vez diciendo, bueno, hoy en lo urgente, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, reconocer este derecho. A futuro, ¿qué es lo que buscamos? Que todos laburen en blanco, ¿no? Exactamente, ese es el objetivo y fue el discurso inaugural, dijo exactamente lo mismo. La idea es que la única manera de lograr superar los índices de pobreza, de lograr un país con inclusión social, es a través del trabajo. Eso lo dijo la presidenta el día que lo lanzó, y esta asignación universal no está justamente superponiéndose con los intereses de crear nuevos puestos de trabajo. Es importante remarcar que esta asignación universal por hijo no hubiese sido posible sin la renacionalización de los aportes jubilatorios, es decir, sin la derogación de las AFJP y la recuperación de todos los aportes de los trabajadores en la ANSES, ¿no es cierto? Que fue posible, que hizo posible tanto la asignación universal por hijo como aquellas jubilaciones de personas que no contaban con la cantidad de aportes necesarios para jubilarse, y que hizo posible otras tantas políticas públicas de este Estado, justamente que utiliza los aportes de los trabajadores para la inclusión de todos los ciudadanos y no de solamente de una parte. Por último, Flor, Matías, quería recalcar algunas de las consecuencias favorables que tiene la asignación universal por hijo, no solo para las familias que la recibe, que por supuesto es un aporte importantísimo, sino para la sociedad en su conjunto. En primer lugar, desde el inicio de la asignación universal por hijo hasta hoy, hubo una disminución de la pobreza y de la indigencia, ¿sí? Los índices son claros en ese sentido, estamos hablando de 4 puntos menos de pobreza y 3 puntos menos de indigencia. Por otro lado, hubo una mayor escolaridad. Ustedes saben que por los 220 pesos por hijo que cobran hoy cada una de las familias, como contraparte, los niños tienen que presentar cada vez que termina el año un certificado de que están continuando con su escolaridad, ¿no es cierto? De hecho, los jefes de familia cobran el 80% del ingreso cada mes y el 20% se va acumulando para cobrar a fin de año una vez que presentan el certificado de escolaridad. Esto hizo que haya una mayor escolaridad, una mayor permanencia en el sistema educativo en primaria y en secundaria. También hubo una disminución de la mortalidad infantil, justamente por lo que te contaba hace un rato, por el Plan Nacer, que fue una medida que adoptó el gobierno de inversión en el sistema público de salud, en los efectores de primer nivel de atención. Y, por supuesto, algo que se hizo bastante, que se dice bastante en la calle, hubo un aumento del consumo de las familias, ¿no es cierto? Y las familias, estas son familias que dedican una gran parte de sus ingresos a cubrir las necesidades básicas, o sea que esto provocó un aumento considerable en la industria alimentaria. Pensé que ibas a decir un aumento en el consumo del Paco. ¿Viste? ¿Viste que hubieron algunos, el radical, ¿cómo fue? ¿Quién era? ¿Morales? Sí, creo. Claro, que sí. Hubo un aumento en el consumo, sí, que eran ingresos para la familia, para los niños, para consumir Paco. No, un aumento de consumo de alimentos y por supuesto eso se tradujo en un aumento en la industria de la producción alimentaria en nuestro país, o sea que también es una manera de fortalecer el mercado interno, ¿no? Bueno, ¿algún puntito más como para que te haya quedado suelto para resaltar? A ver, además de ese suspiro tan profundo. Estoy repasando, perdón, Matías. No, creo que está bien, que con eso cerramos. Buenísimo. La idea entonces con esta columna es poder meternos adentro de algunas políticas públicas, como lo hicimos con la Asignación Universal por Hijo. Meternos adentro, quiero decir, ver el espíritu que hay detrás de esta política y de distintas que se están dando en este momento y ver qué Estado la respalda, ¿no? Y contraponerlo con Estado en los 90 y bueno, un recorrido histórico como hiciste hoy. Así que te agradecemos. Muy buena esta primera columna. Bueno, muchas gracias a ustedes. Te esperamos la próxima. Buenísimo. Ahora vamos con un tema. Volvemos en un ratito. escuchaste o leíste por ahí. Que se están haciendo juicios. Juicios a personas acusadas por secuestros, asesinatos y desapariciones. Juicios por delitos cometidos durante la última dictadura militar. Estos juicios son por las víctimas y sus familias. Y también por vos. Por tus hijos. Por tus nietos, por tus hermanos. Y también por todos y por todas. Contra la impunidad. Por una democracia con verdad y justicia. Estos juicios se están haciendo en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires, en este momento se están juzgando los casos de los centros clandestinos de detención. Atlético. Banco y Olimpo. Y de la Escuela de Mecánica de la Armada. La ESMA. Los juicios son públicos. Y solamente con tu DNI podés concurrir a las audiencias en Comodoro Pi 2002. Con la fuerza de la verdad, es tiempo de justicia. Estamos a punto de establecer un contacto telefónico con Nani, que les comentábamos, ella está haciendo sus residencias médicas en Tierra del Fuego, a miles de kilómetros de aquí. Y nos parecía interesante poder empezar a hacer como una especie de diario de viaje y que ella nos vaya transmitiendo una vez cada 15 días, una vez por mes, en una comunicación con nosotros. Bueno, lo que va viviendo allá, la realidad que se va encontrando, que nos pueda ir relatando esta crónica de viaje desde el fin del mundo. Así que te saludamos, todo Moreno te escucha, Nani, ¿cómo andás? Hola Mati, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, la Hola, verdad muy Nani. Contenta de estar... Flor, ¿cómo andás? Ya te muy extrañamos. Sí, yo también, la verdad que igual es raro porque como que los tengo a todos muy, muy, muy presentes, como que siempre acompañan a todos los lugares donde estoy yendo. Sí, sabe lo que es así. Bueno, ¿cuándo llegaste? Y llegué el sábado, mi vuelo fue el último que aterrizó en la isla porque vieron, se enteraron lo de la situación en Bariloche. Sí, claro, tuviste suerte. Las cenizas que están medio por todos lados, así que... tuve suerte de poder llegar hasta acá. ¿Hace mucho frío ahí ahora, Nani? ¿Sabes que no? Mira, hay alrededor de entre 2 grados bajo cero y 2 grados positivos, digamos. Y decís que no hace frío y hace 2 grados bajo cero, Nani, estás loca. No, sí, es muy raro, porque es como un frío diferente. Hace frío, pero te atrás y la verdad que se tolera bastante. Y la nieve se tolera mejor que por ahí el agua nieve o la lluviecita, como que cuando está la nieve no hay viento, entonces nada, es precioso, vas caminando y cae, pero no hace frío, estás con campera, abrigado obviamente, pero... ¿Y era lo que te imaginabas vos, Tierra del Fuego? Porque uno se imagina, ¿no? Que yo quiero ir a Tierra del Fuego algún día en mi vida y te imaginás como una isla grande, no sé, montañas, el fin del mundo, ¿era lo que vos tenías en mente? Y mira, la verdad que había visto fotos por internet, pero bueno, casi todas eran como el mismo plano y bastante, como que era siempre la misma foto la que veía. Y está como plasmado de una energía muy linda, muy diferente a muchos otros lugares donde estuve. Entonces, no, la verdad que no me imaginaba que era así. Es muy especial, muy particular. Hay que venir y vivirlo. Realmente vale la pena porque, no sé... Yo, por ejemplo, llegué de noche y las montañas no las vi. Ajá. Y cuando amaneció y se me aparecieron detrás de la ciudad fue como una sensación increíble. Qué lindo. O sea, y Nani, ¿dónde estás parando? ¿Qué estás en un hotel? No, yo tengo un amigo que está haciendo también la residencia acá, que ya empezó el año pasado, que ya está instalado y tiene una casita. Y bueno, él me va a recibir por lo menos, no sé, este primer tiempo hasta que pueda conseguir un lugar... y alquilarme algo y irme para ahí. Así que estoy con él y está bueno porque nos hacemos compañía y... No, la verdad que muy bien, muy contento de volver a vernos. Hace como un año que no lo veía yo. ¿Te llevaste tu botiquín de médica? Me llevé el equipo, que básicamente es el estetoscopio y la nariz de payaso. Ay, la nariz de payaso que lo usaste en la murga todo el año pasado. Sí, en la murga y en el consultorio también. La verdad que eso está como medio adentro mío y no me lo puedo sacar. Che, Nani, y nos contás un poquito para los que, digamos, están escuchando, ¿de qué se trata tus residencias allá? Bueno, hoy justo tuve la oportunidad de entrevistar, de hablar y tener una charla con la ministra de Salud de la provincia. Wow. Y es una apuesta que Tierra del Fuego hace junto con Nación para formar médicos generalistas funcionales a lo que ellos quieren aplicar, digamos, médicos que puedan trabajar en el barrio, que puedan trabajar en prevención, que puedan atender, hacer una atención integral de la familia. Entonces acá había mucha, o sea, como que faltaban médicos, entonces hubo una propuesta desde la provincia para formar los médicos que ellos estaban necesitando. Entonces recién hace un añito que está la residencia, yo voy a ser la segunda camada, digamos, de residentes, y bueno, la verdad que el proyecto de trabajo es hermoso porque tenemos la oportunidad de participar y de ir sembrando lo que queremos cosechar después. No te encontrás con un sistema armado, sino que uno tiene la posibilidad de ir armándolo. Y bueno, la verdad que, no sé, es como un privilegio. Y un desafío también, ¿no? Un desafío, sí, totalmente. De hecho, bueno, hoy me enteré, ¿cómo es que se llama? El centro de salud que me toca, que está como en la ladera de la montaña, y hay bastantes asentamientos, o sea, algo que yo, no sé, nunca hice, nunca trabajé en la montaña, digamos. Así que supongo que sí, que encima se viene el invierno, así que vaya, está instalado, ¿no? Pero como que parece que va a ser más frío de lo que está haciendo ahora. Así que bueno, ahí veré cómo me las arreglo. Nani, ¿tenés algún plan para estos días que vienen? Para estos días que vienen. Y por ahora estoy haciendo como toda la tramitación para sacar la matrícula. Y ya empecé como a introducirme un poco en el sistema, ¿viste? Mañana tengo una clase, mañana voy a conocer a mi tutor, eso también es algo muy bueno, cada residente tiene un tutor, que es otro médico generalista, que es el que te va guiando y te va llevando a lo largo de los 3 años, entonces al que te referís con cualquier cosa que necesitas, el que te va guiando en el hacer del día a día. Bueno, ¿y cómo te parece? Disculpa, termina. No, y eso, nada más. Está bien. No, te quería decir, ¿cómo te parece que podemos ir estructurando estas entregas, no? ¿Vos tenías preparado algo ahí como para ya como para ir comentándonos o serían las próximas salidas? No, como quieras, si querés, no sé, ustedes a qué les interesa que apunte o qué es lo que quieren que más o menos vaya A mí me parece que estaría re bueno, Nani, que vos puedas tener, así como nosotros le pusimos a esta columna Diario de Viaje, que vos puedas ir registrando ciertas cuestiones por ahí desde lo cotidiano que te vayan llamando la atención o que te movilicen desde el aspecto personal y profesional también, ¿no? Así que eso estaría bárbaro. Lo que por ahí me quedaba pendiente por preguntarte dos cositas. La primera es, bueno, ¿en qué espacio físico vas a estar laburando específicamente? Y después, si nos puedes contar brevemente, no tenemos mucho tiempo, sí. ¿Alguna característica de la provincia en cuanto a su población? Si sabes si hay mucha pobreza, la verdad que yo desconozco bastante de esto y por ahí estaría bueno saberlo. Bueno, Tierra del Fuego es una isla a la que se llega mayormente por avión, pero hay una manera de llegar por tierra, y tiene como cuatro ciudades así como importantes, digamos, que son casi las únicas, te diría, o sea, son las más importantes, que son Ushuaia, Toluín, Río Grande y San Sebastián, que es el límite con Chile, ¿no? Uh-huh. En general, por lo menos acá en Ushuaia, de las otras te averiguo después porque no las conozco y no Está sé bien. Tanto, ¿viste? Yo sé tanto como ustedes de la provincia, lo que aprendí en el colegio y nada más, porque la verdad que mucho, ¿viste? No se sabe, por ahí otros lugares sí. Y no, en Ushuaia no hay pobreza, o sea, me encontré con un panorama muy diferente. Hay muchas necesidades, pero por ahí de otro tipo, igual. Mi impresión es de haber estado 2-3 días acá, o sea, 2 días, ni siquiera 3. hay otras necesidades y hay otras problemáticas, quizá. Perfecto, bueno, un poco... No sé si a eso es a lo que te referías. Sí, por eso también devolvemos esto que nos parece importante, que bueno, vos nos puedas estar transmitiendo, digo, tu experiencia ya va a darnos cuenta también de bueno, de cuáles son las características de esta provincia, de este lugar, cosas que desconocemos totalmente porque, bueno, estamos acostumbrados a la realidad que nos rodea a nosotros, ¿no? Así que, bueno, está muy bueno saber acerca de provincias que también forman parte de nuestro país. Lo que es muy, muy... me llamó mucho la atención del lugar al llegar es la amabilidad y la hospitalidad de la gente, y como que mis amigos que están acá me decían que, o sea, Nico, que es el que me está alojando en este momento, y mis compañeros de la residencia, que es casi, hay muy poca gente NIC, digamos, nacida y criada en Tierra del Fuego. Entonces, casi todos vienen con diferentes proyectos, pero de la misma manera que yo, un poco solo, y a hacer algo, ¿no es cierto? Entonces, hay como, con eso y con el frío, hacen como una cuestión de que de la hospitalidad, ¿no? Y de todo el tiempo estar intentando conectarte y no sé, te cruzas por la calle con alguien, le preguntas algo y te acompaña a tres cuadras y te dice por dónde ir y te lleva o haces un dedo y te alcanzan, como que la gente entiende y todo el mundo te cuenta su historia, ¿no? No, yo llegué hace 17 años y estaba solo y te entiendo porque no sé qué. O no, yo llegué hace 5 años y al principio me costó tal cosa, así que tranquila, que como que todo el mundo... son las primeras palabras que te dicen, yo llegué hace tanto, y te vuelcan su experiencia encima, y está buenísimo porque te da confianza y te dice, bueno, se puede estar acá, ¿no? Dani, te agradecemos mucho este primer contacto y esperemos, bueno, al próximo, de acá un par de semanas, y que nos puedas ir relatando esto que decía Flor, ¿no? Lo que vayas registrando en tu diario, y bueno, ir narrándonos, haciéndonos una crónica de esta experiencia tan importante que vas a estar viviendo ahí. Te mandamos un abrazo re fuerte y bueno, para ustedes, medio chicos. Moreno. Te queremos, Dani. Me lo llevo, hablo mucho de ustedes todo el tiempo, así que les mando un beso grande a todos y bueno, nos estamos en contacto. Dale. Un abrazo. Dale, un beso. Besote, chao. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Como les decíamos hace un ratito, uno de los temas centrales, cómo pensar en realidad la seguridad ciudadana de un país, cómo pensar la seguridad social, cómo pensar la seguridad desde otro lugar que no sea los hechos puramente delictivos. En un rato nomás. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Hoy hemos dado algo más que un paso en materia deportiva, de promoción del deporte, de acceso a mirar el deporte. Hemos dado un paso grande en la democratización de la sociedad argentina, porque ¿saben qué? Que solamente el que pueda pagar pueda mirar un partido de fútbol. Que además te secuestren los goles hasta el domingo, aunque pagues igual, como te secuestran la palabra o te secuestran las imágenes. Como antes secuestraron y desaparecieron a 30.000 argentinos. Yo no quiero una sociedad más de secuestros. Y 40 horas de la noche, hacen 10 grados, esa es la temperatura en este momento. En otras palabras, hace un frío bárbaro, ¿no? Sí, sí, 8 grados 2 de sensación térmica. Y como les anunciáramos, estamos muy contentos desde Un Grito de Corazón, desde la agrupación, en el rumbo que está tomando Perú al elegir como nuevo presidente a Ollanta Humala y al descartar, en consecuencia, a Keiko Fujimori, la hija del expresidente peruano, hoy preso a 25 años, condenado por delitos de lesa humanidad. Y para eso estamos acá con Florencio Vela Vargas, un compañero de la organización. Y bueno, comentanos, Florencio, cómo estuviste viviendo, siguiendo las elecciones en Perú. En primer lugar, esto saludo a los oyentes de esta emisora y también a mis compatriotas de esta zona o los que supuestamente escuchan. Yo creo que después de tantos años, estas manifestaciones son interesantes, que uno se llena de alegría y conmoción. Pero aparte de eso, me parece que tendríamos que nosotros ir viendo en perspectiva, no solamente de un rincón de América Latina, sino cómo aportamos al proceso de la patria grande. Y la primera parte me parece interesante ir reivindicando los militares nacionalistas, porque muchas veces diríamos se ha tomado por los golpes de Estado, las dictaduras que se dio en toda América Latina, pero que nosotros reivindicamos que hay militares nacionalistas y mucho conocidos. Por ejemplo, ahí tenemos Solano López en Paraguay, tenemos Vargas en Brasil, tenemos Perón en la Argentina y tenemos Juan Velasco Alvarado en Perú. Entonces nosotros nos sentimos congratulados porque Ollanta Humala es uno que asume las banderas de Juan Velasco Alvarado en Perú. ¿Vos pudiste tener contacto con algún compatriota tuyo que esté en el Perú? ¿Estuviste poniéndote en contacto con algunos de ellos en estos días? A ver, nosotros tenemos aparte de compatriotas, directamente con Ángel Delgado, que es el número 2 de Ollanta. La comunicación es directa. Y también en el lugar donde yo vivía, en Chimbote, que es el centro industrial, en la siderúrgica La Pesca, tenemos compañeros que están en el movimiento obrero siderúrgico y ya hemos tenido la referencia. Entonces tenemos, diríamos, esto, los datos muy cercanos de lo que viene aconteciendo en el Perú. Florencio, ¿qué significaba para vos si Keiko Fujimori ganaba las elecciones? ¿Qué hubiese significado, perdón? A ver, para nosotros lo que consideramos que la Ollanta Humala representa a la izquierda peruana y al movimiento popular. Y la derrota de Ollanta Humala significaba nuevamente la derrota al movimiento popular. Y porque Fujimori y la hija representan los intereses concentrados y a la corrupción de Perú. Y para nosotros era nefasto para Perú. Y por eso es que digo esto, acá ha sufrido una derrota los poderes concentrados y la corrupción de nuestra patria. Es interesante también la posición que tuvieron, el miedo que tenían o que despertaba el regreso de Keiko Fujimori en relación al encarcelamiento de su padre y de Vladimiro Montesinos, ¿no es cierto? Que han sido encarcelados por crímenes, como dijo Matías, de lesa humanidad, por la masacre de La Cantuta, por la masacre de Barrios Altos, que todavía resta que sean juzgados por la fertilización forzosa de mujeres que se hizo en los Andes, por cerca de 300.000 mujeres que fueron obligadas a ser fertilizadas o a hacerse operaciones para no tener más hijos. Digo, crímenes muy, muy difíciles, muy complicados, muy terribles, como para que un pueblo deje en libertad a personas que sean responsables de esos crímenes, ¿no es cierto? A ver, esto, desde el gobierno Fujimori en adelante, diríamos de Alan García del 85, se convirtió, diríamos, en gobiernos cívico-militares, y el problema de la desaparición forzada y prácticamente esto, el desarraigo de nuestros compatriotas que se fueron a partir del 90 a diferentes partes del mundo, tiene que ver con este tipo de políticas. Y tanto Alan García como Fujimori esto, implementaron, diríamos, la política cívico-militar. Por ejemplo, en la época de Alan García, ahí fueron, diríamos, esto, pueblos enteros como Uchuarjay, que fueron masacrados estos 70 campesinos, y como producto de la investigación que fueron la prensa a verificar, diríamos, los acontecimientos, también fueron, le dieron muerte, mataron a los 7 periodistas, que son de diferentes medios. Y después también en los penales, 360 presos rendidos, también a través de la Marina, en la época, en el primer gobierno de Alan García, lo fusilaron. Entonces está teñido de sangre, diríamos, estos dos gobiernos, y por eso que a nosotros nos alegra. Y uno de los puntos importantes que tiene que ver ahora Ollanta es con los derechos humanos, avanzar justamente en esta línea, porque nos parece que los crímenes que han cometido, las torturas que han cometido, es idéntico a lo que se dio acá en Argentina. Muchos compatriotas tenemos, diríamos, esto exiliado en diferentes partes del país y todavía no se ha podido regresar. Entonces nos alegra mucho que podamos regresar a nuestro país y contribuir a eso. ¿Tienen esperanzas de volver, Florencio? Por supuesto. Sí, las esperanzas nunca se perdió, sino que como seguían los gobiernos, nos parecía, diríamos, interesante y íbamos a cumplir un rol de repente afuera más que adentro. Y con un compañero simplemente la relación que hemos tenido no se ha perdido. Y así como compañeros que están en diferentes partes del mundo, seguimos coordinando. Entonces nuestro regreso tiene que ser con esa característica. Bueno, la diferencia fue escueta, de todas maneras. Fueron 2 puntos, ¿no? Más o menos. Sí, claro. El problema es que era muy difícil, diríamos, esto, pelear contra un gigante. Porque los que estaban apoyando a este sector eran muchos intereses concentrados, sobre todo el sector minero, que es un sector de empresas transnacionales, el sector del narcotráfico, el sector de la corrupción, y Alan García, que es parte del Partido Aprista, que justamente, diríamos, como partido político, dio todo el apoyo. Por ejemplo, que en la Argentina sacaron, diríamos, como una norma para que los peruanos no vayan a votar, que no era obligatorio. En Perú las elecciones son obligatorias, pero acá en la Argentina, por ejemplo, como una excepción, no era obligatorio. Entonces por eso tenemos esto, una concurrencia muy alta, que no fueron a votar. Pero ellos sabían justamente a dónde apuntaban. Entonces, además, tiene, diríamos esto, muchas causas y siente con, no solamente su conciencia, diríamos, alma y todo, esto, con todo lo que, la aberración que ha cometido en Perú. Y por eso que todo este sector, inclusive esto, se tuvieron que unir para hacer una campaña en contra, inclusive con mentiras. Pero nos parece interesante que nuestros compatriotas, el pueblo peruano avanzó y ahora tenemos, diríamos, la oportunidad que no tiene que perderse. Con Juan Velasco Alvarado fue una oportunidad a la izquierda que se perdió. Esta vez con Ollanta, que tenemos que tener otra actitud, no tendría que ser la misma, porque si no retrocedemos. Bueno, te agradecemos, Florencio, haberte acercado a compartir esta alegría para todos nosotros. Fue una muy buena noticia porque se avanza, como decías vos, en el rumbo de la patria grande, ¿no? Es un país más, el Perú, que se suma a la línea de países latinoamericanos de izquierda y que están avanzando en rumbos de construcción popular, ¿no? Y de priorizar a los sectores populares. Sí, a mí me parece también que es muy buena esta observación que vos haces con respecto del desafío que ahora tienen de avanzar en cuestiones de derechos humanos, ¿no? Porque la misma situación ocurrió en nuestro país, en donde recién hoy podemos decir que vamos en camino a tener realmente justicia por todas las cosas que sucedieron, estos delitos tan graves de lesa humanidad, y creemos que un país no puede vivir tranquilamente, dignamente, si perdona o no perdona, si permite este tipo de cuestiones y no busca la justicia, ¿no? Así que me parece que los desafíos que se le plantean al nuevo gobierno son muy grandes, que creemos que va a poder asumirlos. Y bueno, también coincido con Mati de que seguimos en este camino de una Latinoamérica un poco más unida y con unas políticas distintas a las que supimos vivir, ¿no? Sí, a mí me parece de que, a ver, se ha hecho con mucha dificultad llegar hasta a este nivel, pero también el desafío es muy grande porque se encuentra con una corrupción en todos los niveles. Entonces la lucha contra la corrupción va a ser también un flagelo enorme y es un desafío que tenemos que asumir, así también como la parte de la educación, la parte cultural. Pero yo creo que esto tiene que incidir y avanzar, que tiene que ver, diríamos, con qué funcionarios, con qué compañeros vamos a contar en diferentes áreas para que puedan esto reivindicar y avanzar. Entonces es todo un desafío, como digo, no es tan fácil, pero estamos en mejores condiciones porque hay una reacción más organizada de los sectores del movimiento popular y para eso nos parece bastante interesante. Bueno, Florencio, muchas gracias. Gracias también. Chao, Florencio, nos vemos. Momento. La integración posible será aquella que reconozca las diversidades y permita los beneficios mutuos. Un acuerdo no puede ser un camino de una sola vía, de prosperidad en una sola dirección. Un acuerdo no puede resultar de una imposición en base a las relativas posiciones de fuerza. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir, obviamente, un mundo distinto. Vamos a decirlo. Alca, alca, al carajo. Alca, alca, al carajo. ¿Quién enterró al alca? Los pueblos de América enterramos al alca. No somos mansos, porque la mansedumbre no es característica criolla. Como ustedes saben, los chicos no podemos ver el canal Paca Paca por cablevisión y por otros foros. Y es una lástima porque nos perdemos una programación que es tal vez la que mejor ha sido pensada para nosotros. Por eso le pedimos a los de la televisión, a los funcionarios, a nuestros padres, que reclamen y que piensen para hacer valer nuestros derechos. Los chicos queremos ver Paca Paca. Vamos, señores, ¿qué les cuesta darnos el gusto? Y nos vamos yendo con este tema de los piojos, ¿es? De Ciro y los persas. Ciro y los persas, esta cortina de cierre de nuestro programa. Estuvo bueno el programa, medio como remendado en el transcurso. No pudimos hablar con Martín Piqué, les pedimos disculpas, lo habíamos prometido, pero se nos complicó la comunicación. Bueno, estuvimos hablando un poco en la editorial sobre las elecciones, el panorama que se va clarificando, los acuerdos que se van cerrando. Sí, pensamos, poder seguir abocándonos a este tema porque es de mucha importancia para nosotros, para el rumbo de nuestro país. Así que bueno, hoy como que empezamos a presentar este tema que hasta ahora no lo habíamos tocado. Y bueno, vamos a continuar hablando de él y probablemente podamos estar comunicándonos con Piqué con Piqué o con muchas otras personas que puedan estar aportando análisis a esta reflexión, también la política local, ¿no? Lo que va a suceder en Moreno, lo que está sucediendo en Moreno. La idea es poder empezar a abocarnos también en este tema. También hoy empezamos a meternos en el tema de la salud, abordándolo desde contraponer la forma en que se está trabajando desde Nación con Ciudad, dos miradas completamente distintas. Sí, también adeudamos la mirada desde el municipio de Moreno, ¿no? Hoy en un momento mencionamos el tema de la necesidad que tenemos de más política a nivel salud en el municipio. Seguramente vamos a estar hablando con algún representante del área en el municipio de Moreno que nos pueda contar qué proyecciones hay para este año y más a largo plazo para poder ir subsanando este tema, ¿no? que preocupa bastante a los ciudadanos morenenses. Estuvimos con Santi también. Estuvimos con la columna de música, Homero Manzi, e inauguramos la columna de políticas públicas con Gisela. Sí, con Gisela, que nos acompañó. Te agradecemos durante todo el programa. No, muchas gracias a ustedes, Matías, Flor. Ya hicimos el bautismo, ya vamos a estar más tranquilos para la próxima. Nos hiciste esperar, te digo, con tu columna, todos la deseamos. Pero llegó. Llegó y muy linda, muy interesante, además que bueno, también estuvo aportando en las distintas entrevistas. Hablamos con Nani, Nazarena Amarfil, no sé si es Amarfil o Amarfil, no sé. Yo le digo Amarfil. Bueno. Desde el Nani. Sur, desde Tierra del Fuego. Sí, así que bueno, estuvimos escuchando unos temas que probablemente cuando inauguremos nuestro sitio iremos subiendo para los que les gustan. Escuchamos Heroicos Sobrevivientes, Mavi Rock, el tema 30.000 que habla sobre los desaparecidos. También escuchamos a Sky Bellinson, ex guitarrista de Los Redondos. Fue un programa completito, ¿no, Mati? Sí, antes de despedirnos vamos a invitarlos este domingo. Va, el domingo que viene, falta casi una semana, se realiza una feria de productores en Francisco Álvarez y productores de la economía social y local en el predio del Galpón, ahí al costadito. Esta feria que se va a estar realizando una vez por mes. Y bueno, está bueno acercarse y colaborar con la compra y aportar a la economía social. Sí, bueno, también les queremos agradecer a todos los que nos escuchan, que nos mandan comentarios. Acá leemos un comentario en el Facebook de Nahuel Rodríguez que dice: bueno, lo comentó hace ya un rato largo, me parece, que dice, por fin los puedo escuchar, salí antes de la facu, muy buen programa, viva Moreno, viva Perón, nos manda. Así que bueno. Gracias, Nahuel. Nahuel, te agradecemos. A ver, acá me está mostrando del otro lado que el domingo Palermo se despide del fútbol, metió un gol en el último partido. Un golazo, es verdad, de zurda encima. Se despide este domingo, Palermo. De la Bombonera, ¿no? El domingo es la despedida en la Bombonera. Está bien, algunos... Sí, igual algunos... no sabemos si va a jugar el último domingo. No se sabe si va a jugar porque juega contra Gimnasia. Aparentemente es la despedida también de Guillermo Barros Esqueloto. Son dos compañeros de años. Se nota el color de me parece, de nuestra columnista de políticas públicas, ¿no? Sí, acá se sumó otra bostera, así que bueno. Así que tendremos para la próxima columna tendremos nuestras apreciaciones de la despedida de Martín y de cómo Boca llegó a la Sudamericana en este campeonato. Sí, también como política pública, ¿no? De haber igualado a San Filipo en como goleador. Ya lo va a superar. Bueno, está bien, ya está. Bueno, esto tampoco... es muy a pesar de nuestros compañeros gallinas, pero bueno, no, es más fuerte que nosotros, Matías, lo tenés que entender. No es representativo de la agrupación en su generalidad, Boca, quiero decir, es una parte nomás. Está bien aclararlo. ¿Nos despedimos o...? Vamos a seguir. No, nos despedimos antes que nos echen por extremistas y fanáticas. Agradecemos en la operación técnica a Santiago y también en la producción al Fachi y a Uge, ¿no? Ahí, que nunca chicos. Lo habíamos dicho hasta ahora y ellos están del otro lado aportando para que esto salga así como sale. Bueno, la verdad que sí, muchas gracias a ellos, a los que nos escuchan, a todos los que pasaron hoy por el programa. Nos vemos el lunes que viene. En esto que es un grito de corazón. Voces de la militancia.